se da la venia al doctor Francisco Canals Vidal para impartir la lección magistral. Por expresar mi agradecimiento más profundo a los rectores y cancilleres de la universidad, de las universidades que me han conferido este grado, y a todas las de Injusta que lo han apoyado. Este testimonio de gratitud hacia la UNIR, especialmente hacia la Universidad de Valladolid y con ella las otras universidades regionales de Injusta, por la colación del título de doctor honoris causa y al ser ilustre jurisconsulto don Juan Vélez de Vitisoro, miembro de las academias de legislación y jurisprudencia de ciencias morales y políticas, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona, me lleva también a proclamar mi agradecimiento a quien, hacia quien fue el instrumento y mediador de mi providencial encuentro en 1944, teniendo yo 22 años de edad, con Santo Tomás de Aquino, el gran maestro de armonía y síntesis, quien Juan Pablo II calificó insistentemente como doctor humanitatis. Hablo de quien fue, hasta su muerte en 1958, mi maestro de doctrina y de espíritu, aquella gran figura que fue el jesuita Ramón Orlandis de Sepúlveda. Era convicción central del magisterio del padre Orlandis que esa inclinación innata del entendimiento humano, la búsqueda de una síntesis armónica y coherente, con la que pueda madurar nuestra comprensión del sentido del universo y de la vida humana. Estaba también convencido de que Santo Tomás de Aquino sobresale y resplandece en este aspecto en la historia del pensamiento cristiano. Pablo VI aludía a la sabiduría del doctor angélico y la alababa por la explicación y reducción a unidad de las verdades más profundas. Y antes Pío XII había dicho que el conjunto de conocimientos que habían sido conocidos por la filosofía antigua y por la filosofía cristiana no ha sido nunca expuesto por ningún otro doctor de un modo tan lúcido, tan claro y perfecto, ni ninguno compuesto, es decir, sintetizado. Compositio equivale a síntesis. Con todos ellos, un edificio tan sólido como Santo Tomás de Aquino. El padre Orlandis consiguió en breve tiempo connaturalizarme con su convicción, experimentada en mi vida, de que esta fuerza unificante y sintética del conocimiento de Santo Tomás le daba virtualidad ordenadora, orientadora y pacificadora para la vida de los hombres y de modo especialísimo de los jóvenes, de tantas maneras sometidos y torturados por diversidad de impulsos y falsas impresiones y estímulos inadecuados que tanto dificultan en nuestro tiempo la madurez humana y la paz. De aquí que la invitación al estudio de Santo Tomás por parte del padre Orlandis penetrase en mi vida de un modo tan práctico y vital que no solo determinaría mi orientación profesional hacia el estudio y la docencia de la filosofía, sino que vino a ser para mí una de aquellas tareas que, por el propio Santo Tomás, pertenecen a toda la vida. pertinente en todo ámbito. Ello fue sin duda el motivo esencial de que desde entonces el estudio de Santo Tomás me haya ocupado durante los 60 años transcurridos hasta hoy, desde el momento de haber podido descubrir. Desde el momento de haber podido descubrir el carácter cultural y espiritualmente asociativo de su doctrina. He de recordar también al principal colaborador del padre Orlandis y el primero en la formación de la Escuela Tomista de Barcelona, Jaume Bofill i Bofill, catedrático de Metafísica de la Universidad de Barcelona desde 1950 a 1965, muerto prematuramente y a quien tuve el honor de suceder en la profesión de esta cátedra. Tampoco puedo dejar de aludir a mis discípulos universitarios, que han sido colaboradores y estimulantes insustituibles para la continuidad y perseverancia de las tareas de esta Escuela Tomista de Barcelona, y de las formación espiritual y cultural realizadas por el padre Orlandis en nosotros. Mi experiencia me ha hecho sentir el carácter siempre actual y renovador del pensamiento de Santo Tomás, que vive en la Iglesia y en ella obra y se difunde. Amigo Martínez. Cuya versión íntegra encontrarán en la versión impresa. La necesidad de alcanzar a comprender la síntesis de doctrina de Santo Tomás se unía en el padre Orlandis con la consigna urgente de su búsqueda, ya que le parecía que esta síntesis resultaba casi desconocida, incluso para muchos tomistas. Por esto, lo que ha venido a llamarse Escuela Tomista de Barcelona surgió por haber conseguido transmitir a sus discípulos la convicción de la urgente necesidad de buscar dicha síntesis en la propia obra de Santo Tomás de Aquino, de la que muchas veces las discusiones y polémicas escolásticas durante siglos y posteriormente la precipitada entrega a planteamientos ajenos a Santo Tomás habían de algún modo distraído. Será, por tanto, un testimonio de agradecimiento y homenaje a la Universidad Abat Olivaceu, la Pontificia y Real Universidad Santo Tomás de Manila y la Universidad Fasta de Mar del Plata el ofrecer en este acto a mis oyentes algunas reflexiones que sugieran puntos nucleares y líneas de reflexión que orienten nuestra atención hacia la síntesis doctrinal de Santo Tomás de Aquino, para ver en ella un camino recto, conscientemente diferenciado de posiciones entre sí opuestas e igualmente falsas, y cuya oposición es para Santo Tomás también un testimonio de la verdad del camino por él emprendido. Voy a comenzar por lo mismo mis reflexiones con el intento de profundizar y desarrollar primeramente el sentido de la afirmación que hallamos desde las primeras páginas de la Suma Teológica, según la cual la gracia no destruye la naturaleza sino que la perfecciona, en la que podemos hallar uno de los hilos conductores de la doctrina sagrada de Santo Tomás, que ilumina también su síntesis metafísica y antropológica. El pensamiento cristiano, que ha estado muchas veces tentado de antinaturalismo y antihumanismo, asumidos pensando hacer un obsequio a Dios y casi un homenaje a la fe y a la gracia, ha sufrido también tentaciones opuestas, en algunos casos sentidas por los mismos que caían en lo anteriormente descrito. Si para defender la fe negamos la capacidad natural del hombre para un ascenso analógico desde las perfecciones que hallamos en el mundo creado y en el hombre hacia Dios infinitamente perfecto y liberalmente donador de ser y de vida a entes personales creados a su imagen y semejanza, cerraremos en realidad el camino a la recepción de la fe, cuyo sujeto propio es precisamente el hombre racional. Pero además, al interpretar la fe como constitutivamente necesaria para aquello a que tiende la totalidad de la vida racional humana, que es el conocimiento de Dios, casi toda la filosofía se ordena al conocimiento de Dios, afirma Santo Tomás, la rebajamos respecto de su carácter divino, sobrenatural y gratuito, para pasar a afirmar con Bayo que no debe ser calificada de sobrenatural, sino de natural. Si lo sobrenatural se exige como constitutivo de la naturaleza, se ha caído en un naturalismo que en su punto de partida parece marchar en dirección contraria al que inspira los deísmos filosóficos o los pelagianismos y semipelagianismos teológicos, pero que confluye sin pasar por el medio verdadero con el error opuesto. En Santo Tomás, la afirmación de la capacidad racional del hombre para el conocimiento de Dios se inserta en una comprensión de la armonía y congruencia entre la creación del hombre con sus capacidades naturales y su elevación sobrenatural, por la que queda ordenado a la participación de la divina naturaleza, que culmina en la contemplación intuitiva, beatificante de Dios en su esencia. Todavía no se manifiesta lo que somos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos según que es, como dice la primera carta de San Juan. La experiencia de la inclinación al mal, efecto de la privación por el pecado del orden propio de la perfección de la naturaleza, afecta tan trágicamente a nuestra vida que el lenguaje humano más cotidiano y directo, y también la palabra divina revelada, expresa con frecuencia, sin entretenerse en distinciones entre un lenguaje formal y un lenguaje material, enteras vertientes de nuestra existencia como incitadoras al egoísmo, a la soberbia y a la injusticia, lo cual se materializa en expresiones como la ciencia hincha o las riquezas de iniquidad. El riesgo de interpretación que esencialice tales expresiones tomadas en su lectura más crasa y material está presente en todos los siglos cristianos, llevando a confusiones heréticas o bien, y de un modo más generalizado y frecuente, a beaterías que el padre Orlandis definía como actitudes de inconsciencia en el orden de lo sobrenatural. Así, no es lícito hacer de la belleza de las mujeres la causa intrínseca y esencial de los vicios de la carne. Ni tampoco lo es considerar la soberbia como el efecto propio del saber al que tiende naturalmente todo hombre. O ver en la necesidad del trabajo humano y en su efecto propio del dominio de la naturaleza y de adquisición de utilidades y valores económicos, la causa propia del orgullo e iniquidad a la que tantas veces nos lleva la riqueza. La admirable sabiduría del doctor Humanitatis, nos libera de toda beatería y de toda interpretación herética de las actitudes evangélicas de la pobreza de espíritu o de la renuncia generosa a toda búsqueda soberbia de la riqueza, del poder o del prestigio vano y desorientador. El relativismo historicista, tan influyente y desorientador en las últimas décadas del siglo XX, llevó incluso a autores valiosos a negar que la presencia del pensamiento de Aristóteles en la doctrina filosófica de Santo Tomás y su utilización al servicio del saber teológico o de la doctrina sagrada respondiese a una opción intrínsecamente asumida y coherente con la orientación de su tarea de filósofo y teólogo. Santo Tomás, para quienes han asumido esta actitud de relativismo historicista, no habría optado por Aristóteles, sino que habría simplemente optado por la cultura de su tiempo. Si esto fuese así, quedaría sin explicar la creciente presencia de Santo Tomás a lo largo de los siglos modernos y la insistencia de la Iglesia jerárquica no sólo en recomendar su estudio, sino en establecer preceptivamente que en la formación de los que se preparan para la ordenación sacerdotal, el estudio de las obras de Santo Tomás fuese obligatorio. El padre Ignasi Casanovas, deseoso de que hubiese en Barcelona una institución análoga al Instituto Católico de París, a la Universidad de Lovaina o a la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, en los estatutos redactados por la que sería una facultad eclesiástica de filosofía, determinaba que se enseñará la filosofía escolástica de tal manera que los que sigan sus cursos sean formados con una síntesis doctrinal plena y coherente, según el método y los principios de Santo Tomás de Aquino. Desde esta doctrina serán examinados y juzgados los diversos sistemas filosóficos. Tampoco se explicaría que en la segunda mitad del siglo XVI o a finales del siglo XVII se legislase la obligatoriedad de seguir a Santo Tomás y a Aristóteles, como se hizo San Ignacio con aprobación pontificia en las constituciones de la Compañía de Jesús, o que León XIII en su letra apostólica Gravissime Nos, de 20 de diciembre de 1982, confirmando dichas constituciones e interpretando las palabras de San Ignacio, en lógica, filosofía, natural y moral se seguirá la doctrina de Aristóteles, estableciese que la filosofía de Santo Tomás no era otra que la aristotélica. Como no se explicarían desde aquella perspectiva historicista las enseñanzas y preceptos del Concilio Vaticano II, que hablan de un patrimonio filosófico perennemente válido y que señalan a Santo Tomás como principal orientador, junto con los padres de la Iglesia, del estudio de la doctrina teológica. Es una grave incomprensión de la actitud de Santo Tomás interpretar sus afirmaciones, en las que se destaca la oposición contraria de errores opuestos entre los que la fe verdadera y la doctrina filosófica correcta quedarían situada como una vía media, como si propugnase un eclecticismo o como si defendiese como método de hallazgo de la verdad la búsqueda vacilante y falta de criterio entre la tesis y antítesis por la que se mueve tan frecuentemente lo inconsistente del pensamiento humano. Si Santo Tomás subraya esta oposición de faltas doctrinas entre sí contrarias y unas y otras contradictorias con la verdad, es precisamente porque tiene el sentimiento de que un juicio verdadero es el que dice de las cosas plena y enteramente lo que las cosas son. Mientras que la falsedad proviene en el lenguaje y en el pensamiento humanos por la parcialización y ruptura entre los elementos constitutivos de un ente. Así como las herejías cristológicas quieren tomar su fuerza de la afirmación exclusiva y excluyente de la naturaleza humana de Jesucristo, desconociendo su divinidad, o de su naturaleza divina, excluyendo su humanidad. Así como las herejías soteriológicas surgen cuando, por atender a la verdad del libre albedrío, se olvida o se niega la necesidad de la gracia que causa el bien en nosotros, o cuando la afirmación de la gracia divina sirve de apoyo a la negación de la libertad de albedrío humano. Así también, en el campo filosófico, lo innegable y patente, la innegable y patente conciencia del yo, pudo llevar a la escisión entre el entendimiento y la sensibilidad, y aún a la minimización y negación del realismo de nuestro conocimiento de las cosas materiales. O, contrariamente, la atención a la experiencia sensible se ha tomado como punto de apoyo para negar o disolver en aquella el entendimiento de las esencias de las cosas. Pero en Santo Tomás acaece el acontecimiento metafísico capital y sin precedentes explícitos en la historia de la filosofía: la trascendentalización de la doctrina del acto y la potencia. La potencia por antonomasia, la que solo es capacidad de ser substancia natural, material y corpórea, es la materia prima, a la que compete propiamente el ser un término medio entre el ente en acto y la nada. Porque la materia es capacidad de componerse con la forma para constituir una sustancia, pero no es ella misma en acto sustancia material. Más allá de la constitución ilemórfica de las sustancias materiales, más allá de la inherencia de los accidentes predicamentales en su sujeto sustancial, Santo Tomás piensa la esencia de las cosas finitas, contingentes y creadas como capacidad participante, receptiva y limitativa del ser de las cosas. Este pensamiento del ser de los entes finitos, no como la facticidad de su darse, sino como la actualidad de las mismas formas o esencias, es el núcleo de la ontología de Santo Tomás, por la que el ascenso analógico al ente primero y causa absoluta del universo creado, Dios, ha de llevar a concebirlo en cuanto primer analogado del ente como el mismo ser subsistente. En este núcleo ontológico se implican y contienen algunos puntos capitales que hemos de entender no como los que son opinables, como se declararon las 24 tesis Principia et Pronunciata Majora, sino aquello que en el motu proprio Doctoris Angelici se define como lo que en la filosofía de Santo Tomás es capital, quaesunt capita, y donde se afirma que no ha de ser tenido entre las opiniones sobre las que es lícito disputar en sentidos opuestos, sino que ha de ser considerado como los fundamentos en que se apoya toda la ciencia de las cosas naturales y divinas, es decir, aquellas verdades ciertas conocidas por la filosofía antigua y por la cristiana, a la que aludía Pío XII en su ya citada alocución de 1953 como los fundamentos del edificio compuesto por Santo Tomás de Aquino. Para la búsqueda de la síntesis doctrinal de Santo Tomás sería de la máxima importancia la sistematización de estas verdades que tienen carácter fundamental y describir las líneas de raciocinio por las que está construido sobre aquellas el edificio doctrinal de Santo Tomás. Aquí no podemos hacer sino ensayar el enunciado de algunos de estos puntos capitales. He escogido los referentes a las propiedades trascendentales del ente, los grados de perfección en la participación del ser y la apertura infinita de las operaciones de la vida del espíritu. Todos estos conceptos tienen la misma analogía de proporcionalidad que caracteriza el concepto de ente trascendental. Así, es diversa en los vivientes personales que en las sustancias materiales no vivientes, y en todo ente no personal la manera de poseer la unidad, la verdad y la bondad. Según los niveles de posesión del ser, son los niveles o grados de perfección. Los entes carentes de vida, los vivientes carentes de conciencia y conocimiento, los cognoscentes carentes de conciencia espiritual y de naturaleza intelectual, no son tales por imperfección del ser mismo en sí, sino por el modo delimitado e imperfecto en que participan del ser. La plenitud del ser y del vivir se da en la persona, que es capaz de felicidad, lo perfectísimo en toda la naturaleza y único ente por el que el universo tiene sentido. El acto de entender que en el hombre es entitativamente una cualidad de la substancia pensante es en cuanto tal cierto ser y por lo mismo infinito. Los trascendentales relativos, verdadero y bueno, se dicen de todo lo que es desde la referencia que a todo el universo de los entes tiene el alma intelectiva, que se hacen todas las cosas por el entendimiento y que tiene inclinación hacia todo ente por su inclinación propia que sigue al entendimiento, que es la voluntad. En el tomismo ha ocurrido con frecuencia que algunas tesis capitales que son punto de apoyo de otras también de carácter fundamental podrían ser llamadas tesis olvidadas. Enunciaremos algunas. La conciencia existencial del yo, la naturaleza locutiva del acto intelectual, la substancialidad en el género de lo inteligible de la imagen intencional expresa o palabra mental, la insistencia polémica en un malentendido aristotelismo antitético a la doctrina de San Agustín ha ignorado la existencia en cada hombre individual de un doble conocimiento: la del conocimiento de la naturaleza del alma y la del conocimiento del alma según que tiene ser en tal individuo. La desatención a esta conciencia existencial inmediatamente perceptiva del alma en su ser individual ha desfigurado la doctrina de Santo Tomás, impidiendo reconocer que el principio de nuestro conocimiento proviene de los sentidos. Pero no es necesario que todo lo que es conducido por el hombre esté sujeto a los sentidos o se conozca inmediatamente por un efecto sensible, ya que la mente misma se conoce a sí misma por sus actos que no están sometidos a los sentidos. Esta ignorancia de la autopercepción de sí mismo en su ser ha dejado impotente al tomismo en su polémica con el criticismo trascendental kantiano. Otro olvido de una tesis capital lo hallamos en la secular desatención a la afirmación inequívoca de la naturaleza locutiva del acto de entender, que trató luminosamente Juan de Santo Tomás. El entender es por su naturaleza, según su perfección, manifestativo y locutivo, y por lo mismo, formador en lo interior de la conciencia intelectual del objeto entendido. Aquel acto por el que el objeto es formado es el conocimiento, pues entendiendo, forma el objeto, y formándolo, lo entiende, porque a la vez lo forma, y es el objeto formado, y el entendimiento lo entiende. Como si la vista, viendo, formase lo que ve, a la vez sería y formaría el objeto visto. De esta tesis capital me ocupé en mi estudio sobre la esencia del conocimiento, donde mostré la urgencia de atender a esta locutividad y a su emanación del ser en la mente consciente de sí misma, para superar la escisión entre pensar y ser y el olvido del ser en el trascendentalismo kantiano. También me he ocupado de ello en Santo Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador. En cuanto a la sustancialidad, que hablando de su ser inteligible hay que atribuir al concepto de una esencia sustancial, cuya aceptación requiere la comprensión de la dualidad ser entitativo, ser inteligible, y la comprensión de la pertenencia del ser inteligible por el que se universaliza el alma cognoscente, lo expresa con enérgica claridad el propio Juan de Santo Tomás con estas palabras, con el intento admirablemente conseguido de aclarar un presupuesto filosófico central para la elaboración de una teología trinitaria. Es también un punto capital para una confrontación profunda y clarividente frente a la absolutización del concepto en el idealismo absoluto de Hegel. La procesión del concepto, dice Juan de Santo Tomás, en cuanto inteligible, existe en virtud de sí misma, simple y absolutamente, exige en virtud de sí misma, simple y absolutamente, la consubstancialidad. Sin embargo, por la imperfección de este ser inteligible, la asimilación del verbo mental no alcanza simplemente a la consubstancialidad con su objeto o con el principio del que procede, como ocurre en nosotros y en todos los entendimientos creados. Así, decimos que la imagen intencional en lo que formalmente es la razón de la intelectualidad es sustancial, pero por la imperfección con que existen las criaturas es accidental, como pintada. Concluyo. Santo Tomás vive en la Iglesia. El recuerdo inolvidable del magisterio que el padre Orange ejerció sobre mí, centrado en la tarea de estimularme a conocer y a dar a conocer a Santo Tomás de Aquino, me aconseja aludir a la posición de la Iglesia y su magisterio jerárquico ante la obra del que durante siglos hemos calificado de doctor común. Ciertamente no se ha dado nunca en un acto jerárquico una declaración doctrinal por la que las enseñanzas de Santo Tomás hubiesen adquirido carácter de proposiciones definitivas de asentimiento obligatorio. Son también muy numerosos los momentos en que la Iglesia jerárquica ha recordado que favorece la libertad de las escuelas. Pero resulta también indudable que el magisterio eclesiástico ha recomendado insistentemente el estudio de Santo Tomás y ha probado reiteradamente su doctrina, además de haber preceptuado en muchos casos el estudio de sus obras, así en ámbitos concretos de instituciones eclesiásticas o familias religiosas, como en ámbitos universalísimos, como codificaciones canónicas, o como el citado decreto conciliar sobre la formación sacerdotal. A esta recomendación pontificia de Orden Santo Tomás alude Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. Dice: si en varios momentos consideramos necesario tratar de nuevo la cuestión, confirmamos que confirmamos la fuerza de los pensamientos del doctor Angélico e insistimos en que fuera comprendida su filosofía. Esto nació de que lo prescrito por el magisterio no ha sido observado siempre con la prontitud de ánimo que se merece. La experiencia actual de las abundantes fundaciones de revistas, de sociedades tomistas, y el hecho del creciente impulso de los congresos internacionales, con numerosísimas comunicaciones y ponencias, organizados por la Academia Pontificia o por la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, ponen de manifiesto que es una perspectiva errónea, va inspirada en una actitud pretendidamente convencida de la caducidad y carencia de vigencia para nuestro tiempo, de la soberanía del doctor de Aquino. Es el lenguaje jerárquico de la Iglesia, la actividad misma de los pensadores católicos que hacen brillar la presencia actual de Santo Tomás en la vida de la Iglesia. Si nos preguntamos si el sistema de Santo Tomás, edificado sobre los misterios revelados y sobre los fundamentos racionales, que son en algo verdades capitales y son a la vez verdades universalmente válidas para el pensamiento humano, ¿es un sistema humanista o teocéntrico? Si nos preguntamos esto, tendremos que responder que es evidentemente teocéntrico, pero que podríamos decir que en la síntesis filosófica y teológica de Tomás encontramos una perfecta expresión del teocentrismo filantrópico, es decir, del cristocentrismo. El mismo teocentrismo expresado en las palabras del apóstol. Se mostró la benignidad y filantropía, es decir, el amor a los hombres, de Dios nuestro Salvador. Y por repetir unas palabras de San Agustín, dice que Cristo es el hombre Dios por el cual tenemos los hombres camino hacia el Dios del hombre. Canal Vidal hoy día.